Sábado de la 14ª semana del tiempo ordinario. Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versículos del 24 al 33. En aquel tiempo Jesús dijo: el discípulo no es más que su maestro, ni el servidor más que su dueño. Al discípulo le basta ser como su maestro y al servidor como su dueño. Si al dueño de casa lo llamaron Belcebú, cuanto más a sus domésticos. No les teman. No hay nada oculto que no deba ser revelado y nada secreto que no deba ser conocido. Lo que yo les digo en la oscuridad, repítanlo en pleno día. Y lo que escuchen al oído, proclámenlo desde lo alto de las casas. No teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien a aquel que puede arrojar el alma y el cuerpo a la gehenna. ¿Acaso no se vende un par de pájaros por unas monedas? Sin embargo, ni uno solo de ellos cae en tierra sin el consentimiento del Padre que está en el cielo. Ustedes tienen contados todos sus cabellos. No teman, pues, porque valen más que muchos pájaros. A quien me reconozca abiertamente entre los hombres, yo lo reconoceré ante mi Padre que está en el cielo. Pero yo renegaré ante mi Padre que está en el cielo de aquel que reniegue de mí ante los hombres. Palabra del Señor. El Evangelio de hoy es la continuación del Evangelio de los días pasados, donde Jesús nos habla de la misión del cristiano y de las consecuencias que trae para el discípulo, para el cristiano, esta misión, esta predicación del Evangelio. Los apóstoles seguramente al escuchar la persecución y la muerte que sufrirían, y eso lo escuchamos en el Evangelio de ayer, seguramente se habrán desanimado. Por eso Jesús les dice repetidas veces que no se desanimen, que no tengan miedo, y que en última instancia, al hacer eso, ellos estarán imitándolo, ya que el discípulo no es superior a su maestro. Quiere decir que si el maestro, a pesar de haber sido el más santo de todos, ha sido calumniado, ha sido injustamente perseguido, el discípulo también deberá correr la misma suerte, sabiendo que el resultado final de todo eso será la gloria, la resurrección, la comunión con el Padre. Por eso tenemos que saber que cuando intentamos ser fieles, tarde o temprano vendrá algún tipo de persecución, de calumnia o de difamación por el Evangelio. Eso no debe desanimarnos, al contrario, debe llenarnos en algún punto de alegría, sabiendo que estamos siendo buenos discípulos de un maestro que no ha recibido honras humanas, sino que ha recibido principalmente la honra de su Padre, el beneplácito y el abrazo de su Padre. Jesús dice también en el Evangelio de hoy que Él predica a los apóstoles en la oscuridad. Esto quiere decir no que Él predicaba de noche, sino que quiere decir que predicaba en la oscuridad porque antes de la resurrección, su mensaje, su prédica a los apóstoles, no fue plena en cuanto que se haría plena, la verdad se desplegaría en su totalidad luego de la resurrección y sobre todo luego de Pentecostés. El Señor fue gradualmente explicando los misterios y por eso se puede decir en cierto modo que lo fue haciendo de manera velada o de manera oscura. No es por la oscuridad del mensaje, ciertamente, sino porque los apóstoles aún estaban oscuros en su alma. Estaban un poco aún en tinieblas. Pero ya luego de Pentecostés, esas tinieblas serían quitadas por la luz del Espíritu Santo. Por eso, luego de Pentecostés, ese mensaje que ellos recibieron en buena medida estando a oscuras o en tinieblas, podrían predicarlo a plena luz. Y, como dice el Evangelio, desde los techos, es decir, sin esconder nada. También Jesús está queriéndonos decir que la actitud cristiana es totalmente contraria a la actitud hipócrita de los fariseos, ya que el fariseo siempre oculta sus intenciones, justamente porque es hipócrita. Muestra una cosa, pero piensa otra. Dice una cosa, pero en el fondo de su alma está pensando o deseando otra cosa. Cuando esa actitud es consciente y querida, es la actitud farisaica o hipócrita. Jesús, en cambio, nos dice que no hay que ser así, sino que hay que ser sinceros y veraces aquello que en lo cual creemos, aquello que a lo cual adherimos, decirlo abiertamente, por supuesto con la debida prudencia, pero decirlo abiertamente y no esconder las intenciones como hacen los fariseos, como hacen los hipócritas. También Jesús dice que los judíos a él lo han tratado de endemoniado, de Belzebul. Belzebul era un dios pagano que los judíos usan ese nombre para referirse a Satanás, al padre de los demonios, a Satanás o al diablo. Pero el término Belzebul es un término despectivo en referencia a Satanás. Quiere decir el dios de las moscas. Y ese término despectivo con respecto al diablo lo aplican a Jesús. En un momento dicen que Jesús actúa por ese poder de Belzebul. Con lo cual Jesús está diciendo, miren, si a mí me han dicho que soy el rey de las moscas, el peor de los demonios, seguramente también lo dirán respecto de ustedes y lo dirán respecto de la iglesia. El Señor nos está advirtiendo entonces de una de las posibles consecuencias que trae la predicación del Evangelio. Y finalmente Jesús también nos hace un llamado, una invitación a confiar en la providencia de Dios. La providencia es que Dios cuida y provee de todos sus hijos, incluso de las cosas menores de sus hijos, de los detalles en la vida de sus hijos. Así como una madre, un papá proveen también, cuando son buenos padres, buenas madres, proveen en la vida de los hijos, incluso en las cosas más cotidianas, con cuánta mayor razón lo hace nuestro Padre, el Padre con mayúscula. Dice que no se cae un cabello de nuestra cabeza sin el consentimiento, sin el querer del Padre, como para decirnos, miren, todos los que les pase, desde una cosa muy mala, una persecución, por ejemplo, un dolor muy grande, o una alegría también, o hasta una cosa más pequeña, más cotidiana, todo eso ocurre con el beneplácito y con el consentimiento del Padre. Con lo cual tenemos que confiar. Nuestro Dios es un Dios providente y no es un Dios azaroso o un Dios indiferente al cual le dé lo mismo una cosa u otra en nuestra vida, ¿no? Él todo lo provee para nuestro bien, incluso los males, incluso los dolores, incluso las crisis, dificultades, incluso nuestros pecados. También muchas veces Dios los usa para, o los permite, para sacar de eso un bien mayor en nuestra vida espiritual. Y dice que los pájaros, le pone un precio, dice un haz, que valen un haz. El haz era una moneda, un valor monetario, mejor dicho, en la época de Jesús, un valor muy, muy menor, muy irrisorio, que equivalía a la 16ª parte de un denario. Recuerden que un denario era la paga de un día de trabajo, un jornal. O sea, la 16ª parte de ese denario, repito, un precio muy, muy menor, era el valor de un par de pájaros, como dice el Evangelio. Bueno, y Jesús dice, si esos animalitos que valen tan poco, cuando mueren o cuando les pasa algo, no lo hacen sin el consentimiento del Padre, sin el querer del Padre, con cuánta mayor razón ustedes, que valen mucho más que unas o que unas pocas monedas. Efectivamente, nosotros valemos, todos valemos, todas las personas valemos, en algún punto tenemos un valor infinito porque valemos la sangre de Jesucristo. Muy bien, este ha sido el Evangelio de hoy. Finalmente Jesús nos dice, no teman, no teman a los que matan el cuerpo, pero no matan el alma. No pueden matar el alma. Efectivamente, podrán quitarnos todo, todos los bienes creados, todos los bienes materiales. Podríamos perder todos los bienes afectivos, incluso. Incluso podríamos perder el mayor de los bienes naturales, que es la propia vida. Sin embargo, nadie podrá quitarnos, salvo que nosotros realmente lo querramos, pero si no, nadie podrá quitarnos el tesoro interior de la fe. Ni siquiera la muerte. Por eso Jesús nos dice, no tengan miedo porque eso nadie se los puede robar, nadie. Ni un enemigo, ni un ladrón, nadie puede quitarnos este bien interno, que es el amor de Dios en nosotros y el amor de nosotros a Dios. Justamente eso es la fe. En cambio, cuando vamos disminuyendo en la vida de la fe, empezamos a aferrarnos, a apegarnos a bienes no interiores, sino a bienes exteriores. No solamente bienes materiales, sino también apegos a personas y apego a la propia vida terrenal, a la propia vida física. Y entonces cuando esto ocurre, claramente crece el miedo, porque crece la posibilidad de en cualquier momento perder estos bienes. Porque ciertamente los bienes estos se pueden perder de un día para otro. Los bienes materiales se pueden perder de un día para otro. Los afectos humanos se pueden perder, por el motivo que sea, de un día para otro. Incluso la propia vida se puede perder un día para otro, porque nadie tiene la vida asegurada. Podríamos hoy mismo morirnos. Entonces, claramente, cuando estamos aferrados a estos bienes, que no son malos, pero sí son relativos al bien absoluto que es Dios, claramente crece en nosotros el miedo a la pérdida. Porque el miedo justamente es eso, ¿no? La posibilidad de una pérdida inminente de algún bien. El Señor entonces nos dice, no tengan miedo, no tengan miedo, porque nadie podrá quitarles a Dios en sus almas. Que el Señor nos ayude a encarnar esta gran sabiduría que encierra el Evangelio de hoy. Tengan ustedes un buen día y el Señor los bendiga.